Por fin es viernes. Bienvenidos todos al último fin de semana de este mes de febrero que ya nos dice adiós para enfilar la primavera y lo que podríamos denominar una incierta Semana Santa. Bueno, en fin, no pongamos los ojos tan lejos y disfrutemos del momento carpe diem, que dirían los eruditos. Como siempre, en este programa, quien nos habla, José Antonio Laboreo, trata de alegraros este viernes con una selección musical muy mía, eso sí, nada predecible. Bueno, los demás cantan en castellano, eso es impepinable, al menos parte del tema. Así que lo demás te puedes encontrar desde rock, country, blues, flamenco, cualquier cosa. Por eso me gusta repasar cada media horita el avance de lo que vais a poder escuchar, el avance de la selección musical que os he preparado. Así que, como siempre, comenzamos ya a repasar qué será. Será esta próxima media hora del inicio de programa. ¡Oh, yeah! Pues amigos, si os gusta Mecano, es posible que conozcáis esta versión que tengo ahora mismo preparada para escuchar. Si no, igual os sorprende, sí, porque Cifu, el cantante de los Celtas Cortos, hace en este caso una versión del clásico de Mecano, Hoy no me puedo levantar. Y así, así suena. Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos. Hoy no me puedo concentrar. Vamos ahora con Camilo, que debutó en 2008 después de ganar Factor X Colombia, siendo prácticamente además un crío. Pero es ahora cuando está disfrutando del éxito, sobre todo en nuestro país, con temas como este, Favorito. Que tu cuerpo mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Ellos llegaron desde León un día para hacer música que sonaba muy americana, country y bluegrass, que funcionó además en nuestro país muy bien. Si los recuerdas, si tienes memoria, si ya tienes cierta edad, se llamaban Abuelo Jones y sonaba así su Un palo al agua. Congeló en el tiempo esa cara de rico de barrio. Ya sé que me han atrapado y que tú andas corriendo por ahí. ¿Te suena Albarreche? Pues ella quedó segunda en OT 2018 y ahí sigue, luchando por vivir de la música. Aquí estrenamos su acústico que lleva por título Que bailen. Deja que baile, que cambien las calles, que pueda mirar. Seguimos con más voces femeninas, en este caso Bea Pronchal. Aunque de sangre española, lo curioso de esta chica es que nació en Carcassonne, en Francia, una localidad, por cierto, preciosa, y en 2001 quedó finalista de Lluvia de Estrellas. 3 años más tarde dio el pepinazo con este éxito que vamos a recordar hoy, Que te den candela. Rescatamos del pasado el éxito No me llames Dolores, en este caso en la versión que hizo Carlos Cano. No te llames Dolores, llámate Lola. No te llames Dolores, llámate Lola. Ese nombre en mi labio sabe amapola, sabe amapola. Y cerramos ya bloque con el curioso caso de Pantera Blue. Sus orígenes fueron la música clásica, pero ahora hace cosas como esta Mariposa Negra. Bueno amigos, como ya han abierto aquí en La Rioja de nuevo los bares, os invitamos a visitarlos, a disfrutarlos y a brindar, por ejemplo, en la calle Laurel. ¡Comenzamos! Donde todo el mundo cabe, vamos a la Laurel. Es la senda de elefantes donde puede salir trompa, vamos a la Laurel.

por los sitios más extravagantes. Descubrí, yeah, qué cosa. Descubrí, yeah, qué cosa. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Cuando el domingo me pongo mi traje negro de pana y ese clavero en la boca y el sombrero de ala ancha, cuando te espero silbando debajo de tu ventana, de tanto y tanto quererte, el corazón se me para. No te llames Dolores, llámate Lola. No te llames Dolores, llámate Lola. Ese nombre en mis labios sabe amapola, sabe amapola. Ese nombre en mis labios sabe amapola, sabe amapola. De noche y día solo pienso en ti. Eres la vida y el alma pa' mí. Si me llamo Francisco, llámame Antonio. Si me llamo Francisco, llámame Antonio. Y Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio. Y Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio. Madre a mí me quiere, ni la mía a ti tampoco. Que nos importa la gente si nos quiere con nosotros. Aunque pongan una tapia y tras de la tapia un foso, han de saltarlo tu brazo y han de cruzarlo mis ojos. No te llames Dolores, llámate Lola. No te llames Dolores, llámate Lola. Ese nombre en mis labios sabe amapola, sabe amapola. Ese nombre en mis labios sabe amapola, sabe amapola. De noche y día solo pienso en ti. En la vida y el alma pa' mí. Si me llamo Francisco, llámame Antonio. Si me llamo Francisco, llámame Antonio. Que Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio. Que Antonio se llamaba tu primer novio, tu primer novio. Oh, yeah. se van. Hoy no me levanto, estoy que no ando. Hoy me quedo en casa guardando la cama. Hay que ir al trabajo, no me da la gana. Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Sobrevivir. El eterno polizón. canta ni hace ruido, que no sabe ni llorar. Guardo la palabra, mi vecino, un abrazo dolorido, va quemando cielo y mar. Va trotando, niña, la esperanza, pasos cortos, vida larga, ve marchando a su mamá. Deja que baile, que cambien las calles, que pueda mirar ese del hambre, la muerte en las calles, prefieres callar. Deja que baile, deja que baile, deja que baile. Pasos cortos, vida larga, ve marchando a su mamá. Deja que baile, que cambien las calles, que puedan mirar. Pese al hambre, la muerte en las calles, prefieres callar. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Thank you. escena me arrepiento, no volveré a hacerlo. Ay, ay, ay, por favor. Las palabras se las lleva el viento y en este momento no estoy para hablar. Que esta gente sirva de escarmiento para dar un vuelco a tu forma de amar. ¿Y cuántas veces son de amor faltaste? Y en otros brazos se te derramó. Has desatado el infierno de mi corazón. Candela, que te den candela. Veneno, que eres un veneno. Cobarde, que has sido un cobarde. Porque has sido ante tu mal. Candela, que te den candela. Veneno, que eres un veneno. Cobarde, que has sido un cobarde. Porque has sido ante tu madre. Que mis detalles no han tenido precio y el valor que tengo no supiste ver. Recoge llanto de canalla herido y ese amor fingido, anda y llévatelo. Esa mujer que piensa que la quieres, tiene que se acuerde de esta situación. Que el hombre peca, camina y tropieza con la misma piedra, esa es su condición. Termine fuerza que no quiero verte y que la vida no te va a cambiar. Has pasado hacia el pasado, te he dejado atrás. Candela, que te den candela. Veneno, que eres un veneno. Cobarde, que has sido un cobarde. Pues aquí estoy de nuevo con el zurrón lleno de temas de hoy y de antes de ayer, por lo menos. Viajamos, por ejemplo, a finales de los años 80, principios de los 90, una cosa así, cuando el boom del tecno español. Muchas voces femeninas que destacaban más por su espectacular físico, por su figura, que por sus cualidades vocales. Y no me tachéis de machista porque esto era muy cierto, lo hemos podido comprobar escuchando a auténticos esperpentos. Pero a nosotros, en aquella época, nos daba todo igual. Mientras teníamos nuestro combinado en la mano, mientras movíamos la cabeza sin querer como autómatas, disfrutábamos de ese tipo de música. En fin, que se me va un poco la olla, ya lo sé, con tanto recuerdo de mi juventud. Mil, dice Eva que son. Bueno, yo juraría que alguno menos. Si soy radical, musicalmente hablando, que ahora toca el turno, no a una, sino a un porrón de rancheras a cargo de ese metro 90 de Latin Lover llamado Bertín Osborne. Esto es su popurrí mexicano. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escuchar. Ay, amigos, cuando en una canción participa tanta gente y el nombre del grupo es más largo que el título de la canción y no es una coral, malo. Pues duda si se juntaron para irse de party o para grabar realmente ese tema. Pues eso, La chica de allí, cantada por Aitor Galán, por Los Tiburones, por Carlos Ferrero, o sea que catering para una boda, vamos. Na, na, na, na. Ay, ay, ay. Menos mal que nos llega Baut en este bloque musical para arreglarlo todo haciéndonos mover el body hasta perder la cintura con su tema Ay, como quisiera. Ay, como quisiera. Como quisiera. Ay, como quisiera. Escribirte mis canciones. Ay, como quisiera. Óyeme lo que te pido. Ay, como quisiera. Yo solo quiero estar contigo. Desde México, pero no con mexicanadas, no, no, no. Llegan estos guajes llamados los rumberos, en este caso con su rumba pop. Que aquí, hijos, tenemos de todos los estilos y para todos los gustos. Tú dime que sí. Ella no sabe lo que me hace, que si la tengo cerquita me quita todos mis poderes como kriptonita. Lo bueno de la radio es que te hace viajar más que Willy Fox, por lo menos con este programa lo haces sin duda. Eso sí, sin moverte de casa, sin gastar un euro. En este caso nos marchamos hasta Cuba porque desde allí nos llega el creador de éxitos como El Venao o La vida es un carnaval, el señor Michael Chacón, que en este caso nos viene algo más tranquilo, más romanticón, este tema que lleva por título Me estoy enamorando. Me estoy enamorando más y más de ti, tus besos me elevan al cielo, ¿cómo podré sobrevivir sin nadar en tu pelo? Hay que reconocerlo, guapo no es, pero es un hombre de narices, y esto lo digo en todos los sentidos. Es inconfundible por su forma de cantar, por su timbre, por su voz, por su estilo. Es Franco Battiato, saca bandera blanca. En el puente ondea la bandera blanca, en el puente ondea la bandera blanca. Claro, y de tanta música de ayer toca alguna novedad. Le apadrinó ni más ni menos que Carlos Baute a este nuestro siguiente invitado, el colombiano al que acompaña Yera en esta canción que vais a escuchar. Toca una de amor con Solita. ¿De quién estoy hablando? De Alejandro Santamaría. Tú no vuelves a estar sola, solita. Te quiero en las mañanas, cerquita. Me sueño con tu boca bonita. Pues nada, amigos, arranca ya esta hora tan, tan, tan internacional. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría. Tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes, el amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis

Porque me miran de lejos, si no me quieren me muero. Tú eres la mami chula, la mujer que...